Dímelo. El mismo mañana no me sabe igual. Te va a quejar si hay que se va. No me trame, ¿cuánto puedo tardar? Mi estómago fuerte se quiere levantar. Y mira, lo dejo eso, tú pica. Nació el susto cuando nació la dinamita. Tú sabes lo que te queda que vomitar. Me llama la atención, anda, ponte tirita. Y vas a picar, moja en salsita. No te quedes con la gana, grita. Duele como una haría chica. No van, no van, no van a dejar de caer, mijita. Son las mismas cosas chiquititas. Me gusta mucho, mañana me irrita. El afán te hace un puntillita. Yo no me arrepiento de nada, tú criticas. Yo ya sé que mucho no me tengo que mojar. Que la más traiciona, traicionala. Como tú y yo, de lo bueno siempre uno quiere más y así va. Tú con mucha hambre y yo con mucho pan, o al revés, la de vuelta que nos quedan que pegar. No van, no van, no van, no van, no van, no van a dejar de caer, mira. No van, no van, no van, detrás de mí. No van, no van, no van, sí que sabe poco. No van, no van, no van. Lo que me toca, roba, roba, chúpame la boca, prende de la loca, brinda por tu copa, hueso en la playa, la trompa con la ropa. Una osa es así, yo ya lo mejor choca, pide más potaje, menos sopa. Mi ruina está rota, mi nombre en tu boca, tu número pasado, las cosas, aceptarlas como vienen, el talón lo tiene. Hazte otra y otra y otra y otra y que me llene. Que aprenden a palo y a sa, sa, ¿de qué va? Sa, sa, mira que hay ahí y sa, coge lo que quiera pa' ti. Dale, dale, dale, detrás de mí. Dale, dale, dale, sí que sabe poco. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Sabe poco. Nueva superproducción 2000 más nave Rodríguez mayúsculo. No van, no van, no van. No van, no van, no van. No van, no van, no van.